caminando cuando yo la vi. Iba caminando cuando yo la vi. Era tan bonita que me sorprendí. Me puse a su lado y entonces le dije así. Me puse a su lado y entonces le dije así. Oiga señorita, yo quiero invitarla. Oiga señorita, yo quiero invitarla. Ella me sonríe, no me dijo nada. Y se fue con el marido que en la esquina le esperaba. Y se fue con el marido que en la esquina le esperaba. ¡Ay, ay! ¡Qué mujer! ¡Compadre! ¡Qué mujer! ¡Bonita! ¡Qué mujer! ¡Ay, mire! ¡Qué mujer! ¡Qué mata! ¡Qué mujer! ¡Compadre! ¡Qué mujer! Se fue con su marido que en la esquina le esperaba. Y se fue con su marido que en la esquina le esperaba. Se fue con su marido que en la esquina le esperaba.